Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Box Delivery, marcha tu pedido. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Bienvenidos Karmadictos. Nada, aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Hola, hola Pulpo. Hola Brix y hola Pulpaco. Y hola Karmadictos, ¿cómo están todos? ¿Cómo va? ¿Qué seriedad? ¿Qué tarde movidita? ¿Qué pero qué movidito? ¿Qué día movidito? ¿Qué día movidito? ¿Qué madrugada movidita? Nos han estado moviendo a lo pavote, diría nuestra querida Roxana. Alta baldía de galería. Y no de la manera que más me gustaría. Sí, a mí sí, a mí me encanta que me muevan. Hola, Karmadictos, estamos prácticamente sin dormir. De hecho, yo pensé que no hacíamos programa hoy. Me acosté a dormir la siesta hasta que suena el timbre de casa y era el Brick. Y dije, pero ¿cómo? Si yo no tengo programa. Entonces en 3, 2, 1 armamos todo así que... No, sí, entre que yo estaba dormido, yo preparé Pulpo todo. Pero ¿qué pasa? Me olvidé de pasárselo. Claro, hoy teníamos una entrevista, ahora vamos a contar un poco. Me dice, me acosté 5:30 de la mañana y yo pensaba, ¿haciendo qué? Haciendo... porque digo, escúchame, no me pasó el programa, digo, no había, para mí no había programa. Sacándole puntas. Bueno, no nos vamos a ir a la palpa. Karmadictos, nada. Vamos a organizar el programa. Él es Brix, yo soy Zeta. Pueden empezar a comunicarse al 11-6400. ¿Y qué hizo? Nada. Claro. Pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio. 11-6400-7047. Me acordé de algo muy importante. ¿Qué? Me olvidé de buscar los datos de Ana Sosa Cordero. Ana Sosa Cordero vendrá junto con la fiesta que haremos de Wicca. Todo junto. Pero lo que están esperando nuestras queridas Dears, que espero que estén del otro lado mandando corazoncitos y almohadas hoy porque estamos un poco dormidos. Imagínense si ya somos dormidos de por sí, imagínate con sueño. Oye, el programa puede ser épico o bomba. Bombastic. ¿Qué dice el Pulpo? O se picó, dice el Pulpo. O sea, para mí se picó. Se va a picar cuando saquen a algún artista ahí que el Z, viste, quiere ahí. Vamos, se va a picar un poco. Pero bueno, mientras tanto nos pueden escuchar eso. Y también ver a través de la app de la bola. A través de la app. Pasa la bola, tú digo, no, las pizzas. De Radio Box. Que hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Y bueno, viste, no me termino de recuperar más. Es como que de a rato, viste. Y después me tiró una R ahí como muy. Ponele voluntad. Bueno, la app. Bueno, No importa. Estamos sacando dónde. La lechita. Como el meme. Amigo, bueno. Bájense la app de Radio Box que nos pueden no solamente ver, sino también nos pueden escuchar con la mejor calidad. No tire nada, Z. Yo empecé a reír. Ahí dije, una cosa lleva a la otra. Saludos al niño lechero de España. A José y su esposa Marta. Esposa Marta, que hace un montón que no lo saludamos. Exacto. El señor que trabaja en el tambo, no, en la fábrica. Sí, no. Yo siempre la seña. A tomar la leche. También nos pueden buscar en todas nuestras redes, no en todas, pero sí en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show, y donde le hemos cagado es en el Twitter, que próximamente, exacto, lo vamos a ir reemplazando por TikTok, por un TikTok. ¿Qué ha pasado con TikTok? ¿A quién le vamos a dar? A ver, ¿quién se quiere postular para manejarnos el TikTok? Ahí pero está. Que después no nos pongan a hacer bailecitos y esas cosas, porque ya ahí no, el Z reniega. Ya no se usa. No, ahora es otra cosa. Nos descaderamos, llevamos un bailecito. Chicos, imagínense que nos cuesta hacer un programa, imagínense lo que es un TikTok. ¿Te acordás cuando salió Piece of Cake? Silvana estaba enloquecida que quería que hagamos un video. ¿De Piece of Cake? Sí. No, que lo usamos para hacer un reel. ¿Dónde quedó esa Silvana? No me acuerdo. No. Quedó en el, eso fue previo a PG Roxette Piggy. Ok, fue previo a eso. Les dije que estoy dormido. ¿Quién es Piggy? Ay, lo que va a hacer este programa. Bueno, niños, vamos a contar un poco. A ver. ¿Por qué no hemos despertado tan temprano? ¿Por qué el Brix no ha dormido? Bueno, ¿qué hizo el Brix? Desconozco, hasta las 5:30. Yo sé que... ¿Qué estoy haciendo yo? Practicando nuestras preguntas, porque hoy tuvimos una muy bonita entrevista con María de Smith & Tell. ¡La hemos tenido, por fin! Sí, por supuesto. Estuvo excelente. Una entrevista que queríamos hace mucho tiempo, se venía planificando, finalmente se dio y fue excelente. Súper, a mí me encantó, una entrevista que mega disfruté, a la cual me preparé, el Brix también, Roxy que nos ayudó. No podía dormir de los nervios, me dormí como a las 3 de la mañana y me desperté a las 4:30, creo que dormí una hora y media, me quedé despierto, a las 7 ya me estaba bañando, produciendo, limpiando todo, por lo menos para que en el sector de donde salía se viera bien, para que luego un gato se me acostara al lado. ¿Lo viste a Desbarta ahí en plena entrevista? Aparece en un... pasa por el costadito. No, después se queda en el sillón ahí durmiendo, queda como una mancha negra ahí al lado mío. Pero bueno, salió súper bonita la entrevista. Esas entrevistas que uno no tiene que estar forzando al artista, ¿viste? Que vos decís, uy, ¿ahora qué le pregunto? Y sí, no, querremos... No, habló y no paró de hablar. De hecho, se nos corta el Zoom y no nos habíamos terminado de despedir todo y era muy corchazo volver a generar otro. Bueno, así que quedó pendiente para la próxima hacerla desde el estudio y que nos cante algo. Sí, había ofrecido estar con la guitarra, así que eso va a ser. Dijo, ¿cómo no me dijeron? Traía la guitarra, ¿no? Hiper, tenemos super linda la entrevista. Un pequeño avance a modo de saludo ya colgado en nuestro canal de YouTube. Exactamente. Y próximamente, ni bien esté editado, ya lo vamos a estar subiendo a la entrevista completa. Mañana pasado, exactamente, cuando estemos más despiertos, la vamos a estar editando. Y súper interesante todo lo que contó. Excelente. Y así, bien open-hearted. Esas clases de entrevistas que el artista está suelto y que te habla de todo, que no le esquiva al bulto ni a la pregunta. Y responde todo, pues hasta nos contó. Hasta preguntas incisivas. Exactamente, ¿qué será del destino de Smith & Tell? Brix le preguntó y bueno, ahora lo van a tener que saber qué sucederá. Bueno, va a entrar al estudio. Así que nada, eso fue el motivo por lo cual estamos dormidos. Bueno, después de la entrevista, justo los miércoles, día medio complicado. Aprovecho, pará, antes que nada. A ver. Párame todo. Párame todo, pulpo. Paren las rotativas. Porque tengo que desearle, lo vamos a cantar, un muy feliz cumpleaños a nuestra queridísima Sa Isnardi de Sabri Currox y la Michu. Hoy está cumpliendo años, cumple apenas 28 añitos. Así que le vamos a cantar un muy feliz cumple. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Sabri. Que los cumplas feliz. Muy bien. ¡Bravo! Así que nada, Sabri y sus 28 añitos. Muchas felicidades y muchas gracias por estar siempre, cada miércoles, cada sábado. Exacto. Inclusive cada domingo, cuando estábamos los domingos. Siempre, y siempre posteando, siempre, recompartiendo, siempre y atenta. Muchísimas gracias. Así que Sabri, te queremos. Por más gente así. Por 28 años más. Por muchísimos más. Bueno, no cumple 28, claro. Yo le he sacado un par. A mí me encantaría cumplir 28. Cumple okay. 29. Ok, ok. Pero como era número impar, dijo, no, no digas 29, sí 28. Bueno, 28. Ahí vamos entonces. Bueno, y después tenemos un poco de ¿qué y María, obviamente, la sí. tuvimos en entrevista. Traemos a María, traemos sí. a los niños de Éxtasis. Y después no me acuerdo. Greg Sula también, ¿no? Ah, Greg Sula sacó un nuevo álbum. ¿Cómo me gusta el álbum de Greg Sula? Me encanta. ¿Cómo me gusta la...? ¿Qué, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué, qué cantás vos? Ah, ¿cómo me gusta Parela? ¿Cómo me gusta Parela? ¿De qué era eso? Del spot publicitario de la campaña de un intendente de Varela. ¿En serio? Que cantaba, ¿cómo me gusta Parela? Y yo tenía una compañera que vivía en Varela y me decía, no puede ser más grasa el spot. Y siempre cada vez que llegaba al laburo le decíamos, Natalia, ¿cómo me gusta Parela? Yo te escuchaba que vos cantabas y de dónde será que sale. No, después buscalo, buscalo, está en YouTube. Bueno, Greg Sula sacó álbum. Ah. De hecho, estuvo en una presentación, Christopher Greg Sula, nuestro artista favorito sueco, que lo tengo en mi spot, hizo una versión de Purple Rain. Nah, me vuelvo loco, le escribí de todo abajo, corazoncitos, caritas, fueguito, calzoncillitos, todo le puse abajo. No, no podés cantar Purple Rain de esa forma. Mirá vos, bueno, impecable. Vamos a ver. ¿Y vos qué nos traes? ¿Lo trajiste hoy, no? ¿A esa canción? No, porque no está editado, todavía está, viste cuando te ponen el avance y tenés que esperar que el canal lo cuelgue. ¿Y para qué lo mencionas entonces? Mira, si vos mencionás a Ana Sosa Cordero, yo puedo mencionar cosas de Purple Rain. Hola, Mari. Hola, Mari. Estás? Tengo miedo que termine muy mal esto. No, viste, ya se picó y todavía no habían arrancado el segmento de Taylor. Ahora, cuando arranque Taylor, me aguantás. Tenemos estreno de 21 Pilots. Excelente canción. Súper lindo. Muy buena. Sí, también bueno. Música muy buena de la gente de One Republic. Me encanta lo que hace Ryan Tedder. Un genio como productor. Mirá. Muy bueno el trabajo. Y tenemos el estreno viral de la semana. Que no ¿viral? No podemos no escaparnos. Todo el mundo está hablando de él. Para bien, mundo, para bien o para mal. ¿Todo el mundo quién? Pochi. El mundo de la música, de la industria. Yo todos no. están pendientes del álbum de Taylor. Yo no. Yo tampoco. Me hace acordar a mi madre que viene y dice, porque todo el mundo, y yo, ¿todo el mundo quién? O sea, vos y la vieja que te encontraste recién, que, pero bueno, lo debatiremos. Ok. bueno, tenemos. También estuvimos cubriendo en la semana los niños Joe Riders. De Joe Riders. The Joe Riders. Muy bien. Súper. Estuvo muy, muy bueno los dos conciertos. Yo fui al primero y Briggs fue a los dos, porque es mega fan. Súper amables los chicos. La verdad que sonaron muy lindo. Y el productor también y la gente. Estuvieron muy, muy amables. Obviamente estuvo la gente que ganó los tickets también. De Good Karma. Gentilmente nos estuvieron dando tickets. Estuvo toda la gente también disfrutando ahí. Por así supuesto. Que, por supuesto. La verdad que muy amables. Agradecieron el apoyo que nosotros les brindamos. Damos también siempre, así ¿pudiste que... saludar a los niños, a los ganadores, así de lejos? Sí, sí, sí, a Marta por sobre todo. Marta Viajera, Marta, era una de las ganadoras. Marta Viajera, con los otros chicos que suelen estar, estaban estaban en una mesa en otra punta, sí, sí. El viernes, que fui yo, estuvimos con José, que había ganado acá, que había, se había comunicado a la radio. De La Plata. Y el otro niño, Jesuán, que también era de por ahí, de esa zona. Así que, súper lindo los conciertos, después lo vamos a desarrollar más. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, teníamos también la noticia de que It Must Have Been Love, de Roxette, llegó a los 900... Bombos y platillos, pulpo. 900 millones en Spotify. Esa. Y está 920 en YouTube. Ahora sí tienen que estar ahí, cabeza a cabeza, a ver quién llega primero a los 1,000 millones. No es como el Brick que trae todos artistas de 10,000 millones para arriba. Para nosotros es un logro llegar a los 1,000 millones. Va a ser, pero una fiesta total. Ojalá esté preparado con fiesta total. Yo creo que Gessle tiene que darle la importancia que merece un artista cuando llega a los 1,000 millones. Hacemos apuesta al aire. Por más, sí. Pobre, no, le tiene mucha fe a Gessle. Sí. Lo que pasa que, a ver, Pulpo, que cualquier artista que llega a los 1,000 millones, más allá que sea un artista de reconocimiento, es un broche de oro el tema de poder llegar. Es como tu carta de presentación. Vos decís, tengo 1,000 millones. Que de hecho no los tiene Madonna. No los tiene. Que de hecho son artistas que si hubiesen nacido. Sí, tiene uno que una colaboración con The Weeknd. Bueno, pero no. Gracias a The Weeknd. Claro, pero no propio. No propio. Claro. En los clásicos de Madonna está. 680 el más alto. Que es la Isla Bonita, me parece. Sí, sí. Bueno. 680. Esperemos que cuando lleguemos a los 1,000,000,000 con In Massive Love, Gessle lo celebra todo trapo, pero no con un videíto nada más. No. Si tiene que estar el video de In Massive Love remasterizado, una edición en vinilo, tiene que haber un tema remixado, pero con un DJ momento. Sí, el DJ del momento. Por eso, Brix le tiene mucha fe a Gessle. Me gusta que no pierdas. La fe es lo último que se pierde. Bueno, de hecho, siempre, está bien, Marilla no está, pero del grupo de nosotros, siempre el único que tenía fe de que viniera un nuevo álbum, siempre era yo. La venía pegando hasta Good Karma. Después, bueno, no la tenemos más a María ahora. Sí, pero la finiquito. Dijo, esto da para rato. Como, ¿cómo se llamaba? Tommy Dunster, el de Versus. ¿De Versus? Sí. Sí. Que dijo, podemos decir que hay Roxette para rato. Yes, definitely yes. Pasó lo del tumor de Marina, fue corchazo. Pero es bueno. Verdad, es verdad. Bueno, vamos a arrancar. Carmadictos, hemos hablado mucho con It Must Have Been Love de Roxette, seguido. Mucha de, previa. De Luke. Mucha previa. Está mandando mensaje, sí. Señorita Grey. Bueno. Abrime el micro. Hasta ahí tengo abierto. Se lo dedicamos a Sabri, que cumple años. Mira, Sabri, te canta Marí en el día de tu cumple, It Must Have Been Love. The bedroom.

Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Escuchamos a María Jane Smith, from Smith and Tell. Hoy tenemos una entrevista. Estoy súper emocionado. Grandiosa, grandiosa entrevista. La veníamos, esperando. Quizás una entrevista, ¿se puede decir a un 50%? ¿Cómo un 50%? Ya es María. Ah, sí, sí, la mitad de Smith and Tell. La mitad de Smith and Tell. Sí, ahora lo quiero a Víctor. Se me hace que él es más... No, me encantaría tenerlo a los dos. Yo lo veo a él más a Le Sergi. Como que todo lo va a fundamentar más... Y desde el lado de producción. Del lado de producción. Sí, pero que ojo, que para nosotros que no entendemos de música es cuando se ponen demasiado técnico, sí. Y a veces medio bodrio. De hecho, a mí sí. Me aburre... No me aburre, lo digo mal. Cuando Guess le da muchas cosas técnicas, que empieza a hablar de octavas, de esto, y yo la verdad que yo me pierdo. Yo como fanático consumo el tema, pero la verdad que en qué tono está, tenés que entender mucho de música. Y se me haría que Víctor iría más por ahí y empezar a hablar Se lo ve muy así a él. Sí, obvio, pero sí me encantaría tener sentados a María y a Víctor, a los dos como Smith and Tell. Porque sí, aparte la complicidad sí. Entre ellos dos, a la hora de responder sería... Ahí la necesitamos a Moria. Si querés llorar, llorá. Sí, no, ¿quiénes pobre. Son? ¿Cómo quiénes son? ¡Paf! Moria. Bueno, súper linda la entrevista. Nos contó absolutamente todo. A corazón abierto. Sí, súper linda. Brix la hizo poner un poco más. La hace llorar el Brix con las preguntas. Sí, vamos a contarlo. Preguntas neutrales. La pusiste mal. Preguntas neutrales que... el común denominador de un seguidor quiere saber. Exactamente, le preguntamos sobre un tema en particular que nosotros creíamos que iba para un lado y terminó yendo para otro. Habló de la enfermedad de su hermana, de bueno, la hermana de María murió hace 5 años de un cáncer y tuvo un tratamiento muy largo en Estados Unidos y por eso el odio a San Francisco. Ponemos un poquito en contexto, sí, claro. Sí. Venimos como hace 2 años más o menos que no tenemos novedades de Smith and Tell como dúo en sí. Víctor viene haciendo mucho trabajo de producción en Estados Unidos y María acaba de sacar su álbum, es el segundo solista, el primero. Es el primero solista. A Glitch in the Matrix. Queríamos saber si en realidad estaba pasando algo o simplemente era un break, pero había como varios indicios que nosotros creíamos que venían directamente por ahí. Víctor está en San Francisco. El primer corte de difusión del álbum de María es Odio San Francisco. Claro, eran como había que preguntarlo. No podíamos no preguntarlo. De hecho, lo preguntamos desde la inocencia, de alguna forma. Tal cual. Pero bueno, se puso mal, obviamente, es lógico. No, desde la inocencia. A ver, íbamos al amarillismo un poquito. No, pero no tanto. Podíamos inducir que era ahí, pero también hablamos que, de... Que por ahí no nos diga, sí, estoy peleada con él y que capaz que respondía solamente eso. Sí, ocupado con eso y por ahora, pero no, había mucho más trasfondo. Sí, no, obvio, tenía que ver con la enfermedad de su hermana y ahí se puso bastante, bueno, es lógico, y ahí entendimos todo. Y después cuando yo le contaba a señorita Corin, que escuchaba la entrevista desde la habitación, le digo, Brix la hizo llorar un poco más a María. Y me dijo, bueno, también hizo un tema, o sea, si bien el tema es sensible, si ella no quisiera contar o no quisiera decir, no haría un tema. Pero bueno, nos contó que este álbum lo empezó a escribir cuando tenía 15, por eso el último tema de Glitch in the Matrix empieza con un, que para mí es uno de los temas más lindos, empieza con una especie de mensaje. Lo había empezado a escribir a los 15, lo guardó todo, nunca se llevó a cabo porque después su carrera se hizo netamente con Smith and Tell, donde había mucho laburo también en conjunto. Nunca más volvió a tocar esto y ahora cuando surge la idea de este break de Smith and Tell, recupera todo eso que había escrito y dijo, ¿por qué no? Y bueno, es como que terminó de colorear todo eso que uno empieza a escribir cuando es muy joven. Ahora tiene 36, creo. Imagínate que pasaron... ¿Cuánto? 18 años de eso. Claro. Es mucho tiempo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Uno ve las cosas que hacía en el 2000 y capaz que con el diario del día de hoy diría, no sé, las volvería a repetir. Muchas sí, otras no. Pero claro, tenemos 20 años, mucho más. Bueno, yo en el 2000 tenía 14. ¿Cuánto tenía? Claro. 12. 12. Vos tenías 30 y pico. Bueno, ahí cuando nos conocemos, él me pedía un VHS, él lo había traído, yo ignoraba que era un VHS en ese momento, y él me decía, tengo un VHS, y yo decía, ¿qué es un VHS? Pensaba yo ya tenía Blu-ray y no me acuerdo qué otras cosas. Pero bueno, se ríe el pulpo. Y él me decía, yo tengo un VHS. Yo decía, este señor, el oso bueno, bueno, amigo. Tenía que ver. Bueno, fue muy bonita la entrevista a María. Tenemos sueño, lo hemos dicho. Nos iremos por las ramas. Las DIRS están conectadas ahí, pues están pidiendo Yo Must Go On, que lo hemos planeado en la playlist. Y no las veo tirando fueguito por Yo Must Go On. Hay un grillito, mirá. ¿Dónde están todas? Y me parece que están también, estuvieron pendientes de la entrevista y deben estar durmiendo. Seguramente. ¿Qué pasó con Roxana? No me ha agitado el avispero. Ah, no, pará que está. Hoy es el concierto de Dimash en México. Pulpo, googleame eso. ¿Cuándo es el concierto después? 8. ¿Era hoy? ¡Hoy! ¡Están todas en el concierto! Claro, están prestando atención a Dimash, ¿no? Bueno. Hoy, claro, es hoy. Claro. Claro, están todas pendientes del concierto de Dimash. Bueno, igual le vamos a pasar un más. Wow. Vamos a ir. Van a tener que esperar que colguemos la entrevista. No sé si mañana o pasado. Hablamos de todo. A mí, Glitch in the Matrix, una falla en la Matrix. Ya el título me encanta. De hecho, Roxana tiene una remera que dice Salite de la Matrix. Que. Cómo no se la puso. Yo le dije que a mí el título me gustaba, me gusta toda esa cosa espiritual. De hecho, en el último mensaje que ella se deja a los 15, habla como una especie de que es un efecto mariposa. Gran película a mí, todo lo que tenga que ver con cosas atemporales y con esto de hasta el aleteo de una mariposa trae una consecuencia, porque es un efecto. Me encanta que esté, que lo diga así con esas palabras, lo del efecto mariposa. Le preguntamos qué. Ya que había un mensaje tan lindo, así como una especie de efecto mariposa, ¿qué le diría ella a su yo del pasado para tener un futuro brillante? Y gran respuesta la que di. Bueno, después se explayó, okay. Se explayó sobre las compañías discográficas. No, bueno, no tiene desperdicio. Yo pienso que esa parte es muy particular, por sobre todo en ella, viniendo de un país tan chiquito como es Suecia, y un polo opuesto como es lo que es Estados Unidos. Y obviamente es gente que no quiere entrar en el sistema ni sentirse presionada por las grandes corporaciones. No, de hecho lo hablamos, le preguntamos quién era Dave the Doctor, que es el productor de todos los temas. Dijo que lo conoció en Estados Unidos, que ella era la única mujer esa vez en el estudio, contó toda una historia, se super explayó, y que ella tenía que hacer unos demos de unas canciones que no eran de ella, y que le dijeron que la letra era media sexy, y cuando entra al estudio y la empieza a grabar, dice que la letra era una guarrada, para esas guarradas que se escriben hoy por hoy, y que estaba súper incómoda al extremo de que se sintió mal, se tuvo que ir al baño, porque dice, yo no puedo cantar esto, pero bueno, es laburo, ahí conoce a Dave the Doctor, hoy por hoy se hicieron muy buenos amigos, porque Dave the Doctor se muda a Suecia, y hoy por hoy está viviendo en Suecia, por eso es el productor del álbum, pero bueno, no tiene desperdicio, la entrevista después la van a tener colgadita ahí. Ahora vamos a ir, digo, todo el álbum es muy espiritual. De hecho, el tema que va a ir al aire se llama 21 gramos. Si todos conocen, 21 gramos dice que pesa el alma en el cuerpo. Está científicamente demostrado de que lo primero que perdemos cuando el cuerpo muere pasa a pesar 21 gramos menos. Por eso siempre se dice que lo primero que perdemos y que se eleva es el alma, que por eso el alma pesa 21 gramos. Y curiosamente, el tema de María se llama 21 gramos, así que nada, vamos a ir con 21 grams. 21 grams, the weight of a mouse in your hand. I've seen it leaving, I've seen it leaving. I know you look surprised, looking into your own eyes from the ceiling. And from that moment, I'm no longer, I'm no longer scared. I know I'll awake. I know I'll awake. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Aprovechamos que suena Listen to Your Heart Remix para contarles un poquito que estuvimos cubriendo los conciertos de los niños Joe Riders, los cordobeses. Sí, es la segunda visita que tienen a nuestro país. La verdad que la rompieron, estuvo súper lindo, impecable. Súper cálido el tema del concierto y ellos también estaban. Es algo cálido, es algo íntimo. Con nueva agrupación y nueva cantante, como Naila. Naila, que la verdad que la rompió. Mira, yo le voy a hacer un tema. Naila, you bring in on my knees. Naila, turuntum. Ok. Se llama Leila el tema, es de Eric Clapton, pero acá lo cambiamos por Naila. Perfecto. Naila, you bring in on my knees. Naila, turuntum. Muy bien, Zeta. Escúchame, súper lindo. Tienen colgado en nuestro canal de YouTube la entrevista que le hizo el Brix luego del segundo concierto. Ahí está, en Lucil. El primero fue Maquena, que nosotros fuimos ambos en Palermo. Sí. ¿Cuánto ruido? Haciendo una salvedad, el segundo lugar tenía una acústica impresionante. Mucho mejor. Pudo lucir mucho más, por sobre todo la voz. Se lució en Lucil. De Naila. Habíamos ido con Jessy. Con Cecilia, con mi hermana, con Eli, con Mónica, que la pasaron súper, quedaron súper contentos. Y todos los ganadores de obviamente los ganadores de sorteamos como dos mesas, tres de Good Karma, sí, fueron tres mesas, sí. Jessica, haciendo una salvedad, cuando entramos al lugar le trajo malos recuerdos porque era el lugar que teníamos señado cuando se estaba por hacer el tributo a Marie Fredriksson cuando vino la pandemia. Perfecto. No sé que era perfecto porque había estado todo mal. La verdad que, bueno, una nah, súper lindo, súper lindo los chicos. Una showman en escena, Naila, la verdad que se compró a la mayoría de los fans que fueron y pudieron verla por primera vez. Suena muy, muy bien. Bueno, a mí siempre me gustaron cómo suenan sólidos. Y la voz de Naila, impecable. De hecho, lo dijo Jesuán, el otro chico que vino con José de los ganadores del día viernes, que estuvieron con nosotros, dijo impecable, yo había visto a la formación anterior y ahora es el día y la noche. No voy a decir porque por ahí... Bueno, yo había visto la formación anterior también. Lo voy a decir como dijo, cambiaron un Fitito por una Ferrari. Lo dijo así, literal, estaba como loco, no lo podía creer lo bien el caudal vocal de Naila. Mucho. Sí. No es por desmerecer, digo, es un comentario que si lo hacen seguidores, porque digo, si lo seguían con la formación anterior y lo siguen siguiendo ahora, bueno, son claramente fans. Claro. Por claro. eso llamaron y se ganaron el ticket. Pero bueno, súper bien. Gracias al productor, a Sebastián, que lo tuvimos en el aire. Nada. También a Manuel. A Manuel, súper, sí. Que yo le di un besaco a Manuel. Imagínate, yo ya estaba que hacía 2 horas que estaba parado. El Brix que habíamos carreteando llega, baja. Yo, es Sebastián. Ah, y después me di cuenta que no era Sebastián. No, la verdad que la pasamos muy lindo. Besuqueo a todos, Pulpaco. También el agradecimiento por la invitación especial que nosotros tuvimos para los conciertos también, así que súper gracias por darnos los tickets para la cobertura. Me hice un nuevo amigo, Lucas, en la puerta. Ah, le escribí a Lucas, te dije. Okay, no te cuento. Ahora sí, vamos al segmento del Brix. Ahí vamos. Acá cortamos a Marí y viene el separador. Cámbiame la música. Los hits del momento en tus oídos. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. Lately I've been losing sleep. Cómo me gusta el tema que está sonando. Genio Ryan Tedder, líder de One Republic. Siempre me acuerdo de esta banda porque fueron uno de los primeros juntos. Siempre mira, hoy curiosamente hoy también trajimos a 21 Pilot. Son dos de las primeras bandas que sacaron música en medio de la pandemia. Entre tanto desconcierto, muchos artistas no sabían cómo manejarse. Ellos fueron de los pioneros que sacaron música en pandemia, empezando a producir desde sus casas. Y la rompieron. Pará, bueno. Yo me confundí hoy, no me acuerdo a quién le contaba. ¿21 Pilots o Imagine Dragons era lo que pusieron los tickets de 7 Imagine millones? Imagine Dragons. Eso. Claro. Moplo, 7 claro, millones. Claro, tipo. Imagine Dragons. Sí. Ah, me parecía. Bueno. ¿Esto qué es? Está sonando One Republic. A mí se me mezclan todos los otros. One Republic. Ryan Tedder es un. Ryan Tedder. Estábamos hablando Ryan hoy, hoy de grandes productores de la industria. Bueno, Ryan Tedder tiene los laureles de haber sido el hacedor de los 6 Grammys que se ganó Adele. Mirá. Porque él le produce. Él le produce a Adele también. Mirá. También a Beyoncé. Ah, oh. Bueno, está metido ahí en la. En realidad le produjo, ahora no está trabajando con ella, pero bueno. Está metida. También Ariana Grande, pero bueno. ¿Para qué vimos de Ariana Grande? Ah, la voz le dieron a una un tema a Ariana Grande, ¿puede ser? Sí. O de Demi Lovato, no se me confunde. De Ariana Grande, sí. Ah, una que gritó como un chancho. La voz, qué polémica en la voz, ¿no? Pero bueno, entra en juego mucho más ya a esta altura, a estas instancias, el tema de mucho gusto personal por ahí. Y ahora ya está, la gente tiene que votar por los que hay. O sea, claro, no es que vos decís, me gustaba el del principio. Claro, y, claro. Pero el principio yo no elegí claro, elegí claro. Ellos. Ahora es lo que hay. Ahora es lo que hay. Es como vos, es la típica, ¿viste? Cuando vos decís, va a la panadería y hay 3 facturas, y vos decís, ¿son ricas? No, ¿son ricas o era lo que había? Quedaron estas. Claro, ahí está, exacto. Había la otra y que a mí me gustaba más, pero ya no está. Exacto. Entonces, entonces vamos a comer esta. Exacto, que a vos te pasó con. Vamos a comer estas o no. Súper fuerte. Vamos a comer. Esta. Valentino Rossi era el apellido. Cambiemos. Que a vos te encantaba. Dijiste acá. Que iba a llegar una de las mejores voces. Para mí era. Y ahora se está comiendo esto. Para mí él era la mejor voz de la voz argentina. Hay gente que tiene mucha actitud en el escenario, sí, pero claramente la mejor voz del certamen para mí era la de Valentino. Para mí no hay grandes voces, lo dije siempre. Por ejemplo, Sonita Corin dice que va a ganar a Alan Les, que tiene, lo tiene todo, que tiene presencia, canta lindo. Sí. Para mí iba a estar bien merecido igualmente. Él se destaca más por la parte escénica, pero no es la gran voz para mí tampoco. Pero bueno, hizo el tema de Prince, la verdad que lo hizo bien. Para mí abusó mucho el falsete, pero bueno, tiene ese caudal para poder hacerlo. Que dicen que es dificilísimo, sí, mantenerlo en... ¿Sabés qué tema le van a dar? Y acordate, mirá, pero como que me llamo... A ver. Lionel Z, le van a dar un tema de Scissor Sisters para la final, seguramente, porque tiene para poder hacer un falsete durante todo el tema. ¿Te acordás de Scissor Sisters? Sí, sí. Scissor Sisters. A Kurt Rock le gustaba mucho. El nombre de él es parecido al de Ale Sergi. ¿Cómo se llamaba este pibe? Sergi Ale. Ale. Ale Les. Bueno, es muy parecido al nombre. No me sale ahora. Ale Lerín. del muchacho este. Bueno. Sí, acordate que le van a dar un tema de ese. Pero es que vivo. Pasa lo mismo que con el de Cuello. Que gracias a Dios se fue, pero para mí es un corchazo. Le daban todos temas que encajaban en ese formato de voz. Pero dale un Hot Blooded, dale un otro tema. Alan Less tiene más versatilidad. Le dieron, dentro de todo, lo pudieron lucir en temas distintos. Pero también siempre le dieron temas que le calzan perfecto. Como dijo tu amiga Lali, te quedó como anillo al dedo. Pero claro, porque le dan temas que encajan con ese estilo. Claro. Igual, a ver. No es que esté mal el tema de los artistas que quedaron. Sí. Sí quedaron en el camino. Por ahí esta otra chica de Soledad que me gustaba mucho, que cantaba rock nacional. La pibita, la de la voz de nena. Sí, a mí me encantaba. Valentina Otero, ¿no? Valentina Otero, sí. Bueno, igual todos sabemos que cualquiera de los que gane después se pierden en el éter porque nunca le dan... O quizás tienen más resurgimiento los que no ganan, como lo que vos me contabas de... ¿Cómo se llama? Jimena Navarro, ¿cómo es? Ángela Navarro. De acá de Berazategui. Exactamente, que salió segundo, tercero, quedó por ahí. Salió segunda. Bueno, y ahora está en un programa de televisión. Programa musical, ganó un Martín Fierro. Exactamente, ¿y el que ganó? ¿Dónde está? No sabemos. Bueno, era uno del equipo de Sole, que era un chico del interior. Es como Francisco Benítez, el niño que era tartamudo, que a la hora de hablar era súper tartamudo, pero sí cantaba y lo hacía impecable. Y también quedó pobre. Y lo que pasa es que él está en festivales en el interior, pero bueno. Bueno, pero sí, no podés. Claro. No llega. En el interior, nada más. Dale una visibilidad, está bien. Sí, esta chica Gaji, ¿cómo se llama? Luz Gaji, la que canta con Beto Cuevas. Con un montón de artistas. Impecable cantó el tema, ese lo quiero traer al aire porque la piba en un momento se vaya arriba y la clava. Estuvo en Viña del Mar y a ella realmente le está yendo bien. Luz tiene contrato con la discográfica, tiene su disco. Pero tampoco ganó. Hace presentaciones, ella fue ganadora. No, dice el pulpo. Bueno, ¿fue ganadora? Sí, ella ganó. Ah, pensé que no, que había salido segunda. No, dice el pulpo. ¿La voz? Yo le creo al pulpo. No ganó, por eso digo, tienen más éxitos los que no ganan. Ahí me dejaste dudando ahora, pulpo. ¿Te acordás de un chico? Me parece que tenés razón, ¿eh? ¿Te acordás de un chico cordobés de los otros programas? ¿Cómo se llamaban? Popstar o alguno de ese que después se pegó un palazo, un cordobés que quedó súper mal, que también cantaba así como folclore. No sé si alguien se acuerda. Que también. ¿Cuál? No, ese es el chico de. ¿Pero es de esa edición fue? Ah, bueno, ves, Luz Gaji es de Francisco Benítez. Ella salió segunda de ahí, entonces. ¿Viste? Ah, ok. Por eso, hay que ser segundos, porque después tienen más suerte. Mirá, bueno, aplausos por ella. Sí, obvio, volvamos a tu segmento porque no hemos extendido demasiado. Estábamos con el señor Ryan Tedder, exitoso productor. Exacto. También con su carrera musical y nada, es muy bueno lo que hace. El tipo es un genio. Esos tipos que tienen su estudio propio y que tienen esa practicidad de poder producirle a grandes de la industria. Hoy a por grandes hoy. Arianas. A grandes arianas. Pero bueno, Nobody es el... La canción que vamos a escuchar ahora es la canción que cierra el álbum Ending, ¿sí? Es una edición de lujo que acaban de sacar. Mirá, y Nobody. es muy Ryan Tedder, tiene como ese sello propio. Es una muy buena canción y es lo que vamos a escuchar ahora. Nobody got you the way I do. Whatever demons you're fighting through, when you need somebody to turn to. Nobody got you the way I do. I take the fall if ever you feel like there's no one at all. Oh yeah, and I see through the night when you got monsters trying to take you alive. There ain't no paper lies. to when you need somebody to turn to. Nobody got you the way. Lo tenés. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Escuchamos al señor Dimash. Ha llegado el segmento tan esperado por las Dears. Ahí estaba chequeando a la productora que... Poneme un grillito. Cric, cric, cric, cric. Ahí empieza. Pero bueno, lo tenemos a Dimash todavía en México. No perdemos las esperanzas. El show ahora, pero bueno, nos van a contar... No, Roxana nos va a contar todo ahora. Exactamente. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Roxy Music. ¿Estás ahí? Bienvenida, Roxy. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí estoy. ¿Cómo está, Roxy? Nos hemos visto por segunda vez en el día hoy. Sí. Un día de mucho trabajo. Hoy te pusimos a chambear. Hay que ganarse el sueldo de Guaidoncha. Guaidoncha dice, hay sobre si hay trabajo. Y acá trabajamos. No queremos que nadie duerma. Exacto. Así es. ¿Qué nos vas a contar de nuestro queridísimo Dimash, que ha pisado tierra mexicana, la tierra del sol, naciente. No, como es la Tierra del Sol. No, el Sol naciente es allá para el otro lado. Ok. Sí, la Tierra del Sol. La cuestión es así. Contanos. Llegó a México. Imagínense la alegría de todo el público latino. Mucha gente de Argentina. Gente de Argentina, de Chile, de Sudamérica. Uh-huh. Y lo recibieron muy amorosamente, muy bien. La verdad que las beers de ahí de México también, súper, súper... súper cálidas. Un público muy amoroso, sí, un público muy bueno. La verdad me encantó lo que vi, la bienvenida que le dieron y cantaron canciones típicas mexicanas. Ah, mira, me siguieron. No sé si conocen esa... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No, era Cante y no llores. Ay, ¿por qué no lo llevan a nosotros? Mira, canta y no llores. Ahí está, mirá, escucha. Esa. Cielito lindo, cielito lindo. ¡Ay, un poquito para mí! Pero bueno, convengamos que el recibimiento al Dimash iba a ser excelente, porque todos y todas las seguidoras de Dimash son muy participativos en cuanto a que son súper efusivos, están en todas las redes haciendo de todo. Escúchame, Roxy Music, ¿lo fueron a buscar al aeropuerto? Sí, había cientos de personas, cientos de beers. Han había colapsado. Como una concentración. ¡Ay, qué lindo! Él no lo habrá podido creer. Yo quiero ver la cara de Dimash. Imagínate. Es súper alto, mide como 1.90 m. Ah, alta toronja tiene. Por suerte se podía ver bien, digamos, cuando llegó, cuando pasaba. Y había cientos y cientos de personas, de beers. Poneme el elefante. Después los seguidores de Dimash dicen que vos tenés que hacer un programa solo para adultos. Pero di, 1.90 la arrastra. Cuestión de que espectacular el recibimiento. Y mira, él qué lindo. Se ha quedado muy emocionado. Imagínate. Creo que dijo unas palabras al respecto de que hacía mucho tiempo que quería venir a Latinoamérica y está cumpliendo un sueño. Y tiene concierto hoy y pasado mañana, el viernes 10. Mira, México. Para hoy y viernes. Ah, por eso estamos estamos en tiempo. No, hoy los vuelvo loco. Hoy les mando mail. Sí, cual la Dimber, sí, les mando cual. Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. Sí. Los voy a volver locos. Pero bueno, yo quiero lo que han prometido. Así que, ¿te imaginas que lo tengamos ahí? Saludillo. Pero bueno, hay que ir. Escúchame, Roxy Music. Sí. ¿Sabes cuánto es la diferencia horaria, la diferencia horaria entre México y Argentina? Así es, sí, son 3 horas de diferencia, o sea que allí son 3 horas menos, son las 7:13 de la tarde en México. Ah, están todas ya entrando, están dentro del recinto ya, qué emoción. Qué emoción, qué lindo, la verdad que sí. ¿Sabés si esta chica que salió con nosotros al aire, la chica de Paola, Paola viajó? Sí. No, me muero. Bueno, hay que tener estoy segura que viajó. Sí, hay que tener un primer exactamente. Hay que tratar, le voy a mandar un WhatsApp después, a ver si nos puede mandar con la emoción del momento, como para poder ponerlo al aire y que nos pueda contar, porque viste que siempre cuando está el fanático ese ahí, momento ese es mágico. Ese momento que se apagan las luces y vos sabés que va a salir tu artista favorito. Más va a estar buenísimo. Sí. Vamos a escribir la palabra que nos cuente. Pero bueno, con esa emoción. Toda la emoción de las chicas que están en este momento ahí. Le mandamos saludos para Soledad Galván, Dear Music, Carmen Morales, Lili Gómez, para Pato también. Y Carmen, si hay alguien más. Carmen ahí. Estaba también. Sí, Carmen Morales. Sí, Gise, Grise, Pato. Sí, todas las Dears. Y también le mando el saludo de cumpleaños a Sabri, yo también. Sabri, muchos besotes. Que siempre estás ahí escuchando. Gracias. Marcela. Así que. No, el pulpo. El pulpo nos tira mensajes que están escribiendo las Dears. Pero después se ríe, así que no genial. Sé qué hace. Sí, escuchame, Roxy Music. El tema que traes al aire, temazo. No sabía que estaba editado en Spotify. Yo había visto una versión en YouTube y no sabía que estaba editado ya en Spotify. La versión de Show Must Go On. Ah, sí, está espectacular. Ahí están escribiendo las Dears. Dice sí. Que sí, Paola va a los 2 conciertos. Súper, hay que hablar con Paola. Invitar a que nos cuente un poquito lo que está viviendo, uh-huh. Y todo lo que está viviendo. Y sí, dice que lo del aeropuerto fue una locura total. Bueno. Igualmente no sabe lo que le espera en Argentina. Claro. Agarrate cuando llegue. No, pero a esto voy. Si el recibimiento, el flaco no lo debe poder creer. Imagínate llegar a Latinoamérica, claro. Vos venís de la otra parte del mundo. Ellos que decís, no me conoce nadie. Es algo totalmente diferente el público. Exacto, imagínate las ganas que le va a dar de recorrer toda Latinoamérica. Sí, porque sí. Ahora los productores van a ver que hay una plaza y hay un público, claro, para captar. Imagínate, sí, cuando venga acá. Lo que yo decía, va a ser como un modo trampolín. Cuando venga acá tenemos que ir a Ezeiza. No importa, nosotros vamos. Sí, vamos. Y gritamos como locos. Y vamos a cantar también, ya que estamos, sí, cantamos. Obvio, lo podemos llevar a Iván, que es alto también. Y entonces, viste que... Fuera, pero Iván volvió a la Argentina. Exacto, no. Cuando sos alto, la perspectiva te da mucho te da mucho más visibilidad. Yo que soy petizo, me ponen un adelante, ya está, no vi nada. Ahí pasó, me dijeron. Ah, ¿y dónde estaba? Porque me habían tapado, claramente. En cambio, el alto ve todo lo que sucede. Los que somos petizos. Y me hiciste acordar. Ya pasaron, me hiciste acordar. ¿Dónde pasaron? Yo tenía uno adelante. Me hiciste acordar cuando estabas en el Luna Park. Que dijiste que yo soy bajito y se te puso uno grandote atrás. Sí, pero Kurrock se me puso atrás. Yo le dije, Kurrock, no te muevas. Le mando un beso a Kurrock. Me hizo como 5 nenes ese día en el concierto. Yo le dije, Kurrock, prefiero tener la tuya y no cualquier otro, porque en un momento yo estaba confiado, agarrado de Kurrock, en un momento de mí lo había otro. Digo, con razón, no. ¿Viste cuando venía la avalancha Pulpo? Y sí, 5 nenes te hacían más o menos después, pero prefiero tener a Kurrock atrás. No sabes, Pulpo, lo que amigos. Son las avalanchas en lo que eran en un no, concierto. No sabes lo que tenerlo a Kurrock atrás. Bueno, Roxy, quisiera ser alta porque la verdad que imagínate de que es cierto que se ve de otra perspectiva. Sí, pero también sí, obviamente. Yo preferiría, aunque el otro día no me acuerdo quién estaba en una entrevista, 2.5 metros media. Es un corchazo 2.5 metros, ¿eh? En un stream y le preguntaba, no, es la lógica es que me voy golpeando contra todo. Y hay una realidad que 2.5 metros es demasiado alto y tu perspectiva, claro, está a esa altura. Una criatura, pero te la llevas puesta, pero es literal. Es lo que siempre con tu Iván. Las criaturas es para ir pateándolas, porque por más que, vos no podés ir mirando al piso. Claramente vas mirando a tu altura y sí, no, demasiado alto. Tiene que ser normal, tendría que ser todo equilibrado, todo una misma altura o medianamente en un rango. No así tan desproporcionado, uno 1.50 metros como yo y uno como Iván 2.85 metros, ¿no? Una proporción pero tendría que haber. Vamos a escuchar a Dimash y vamos a hacer algo para que nos mande también un saludo para Good Karma. Tenemos que lograr entrevistas. Eso estoy, pero estoy esperando eso, el saludito. Yo, claro, pedí todo, estamos esperando eso de la productora que me dijo sí, saludo me puso y entrevista. Sí, obvio, yo pero igual apuntaba el saludo, pues imagínate cuando lo colguemos ahí las DIRS vean que diga hola Good Karma, no sé cómo es la voz de Dimash. O lo día cantando. ¡Hola, Good Karma! Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Viene ahí. Bueno, vamos a escuchar entonces Show Must Go On por Dimash. Show Must Go On. Muy bien. Sí, ahí, vamos con Show Must Go On. Sí, no, ya lo presentó recién. El Pulpo está en otro programa. Nos quedamos mirando todos. Vamos entonces con Dimash y Show Must Go On. About these places, a voice that knows its call, holding on. Does anybody know what you're looking for? Another hero, another mind described. We had the curtain in the path to mine, hopes alive. Is any brand new want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. still stay soon. Whatever happens, I need the all to change. And as a cottage, and as a fad romance, on and on, just any many dog. What are you looking for? Quest of learning, I must be coming now. Some bad journey, what they call it now. All sorts of dungeons break it, but inside things they take it back into me free. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. The Duke. Estaba convencido que tú y yo éramos distintos a todo el mundo. Que el fuego que sentimos no dejaría de arder con los años. Hubiera puesto la mano en el fuego por los dos sin dudarlo. Nadie me avisó que enamorarme me saldría tan caro. Porque desde que te fuiste todo es más sin más y es triste. Y te veo en los hoteles y en los bares y en los cines y en las flores que dejaste. Que me dejaste. Y ahora todo el mundo me pregunta por ti. Mis amigos y mis padres y no sé qué decir. Y no sé qué decir, qué les voy a decir. ¿A quién estamos escuchando? Éxtasis. ¿Cómo me gustan? Éxtasis. Me hacen entrar en éxtasis. Éxtasis. Me gustan mucho. No me tres acuerdo, niños. No me acuerdo de españoles, los tenías en un segmento. Me acuerdo del chico de los 100.000 botes de shampoo. No, él. Bueno, ellos tienen un tema junto con Ernest Prana. que de hecho yo los conocía a Éxtasis por la colaboración con Ernest Prana. Ah, okay. Ernest Prana, que se dedicó a hacer su catálogo netamente en catalán, volvió a escribir todas sus canciones que tenía en español, las hizo en catalán, y ahora está como conductor en un programa de televisión ahí en Cataluña. Mira. La pegó como conductor. No sé si abandonará su costado musical o explotará dentro del programa de la conducción. Quizás estoy tirando fruta, pero no, lo vi. Nunca me sale en pronunciarlo. Este artista sueco que había ganado el certamen de Eurovisión. Måns Zelmerlöw. ¿Cómo se llama? Måns Zelmerlöw. Bueno, es complejo. Él es un gran presentador de... Él estuvo mucho tiempo haciendo Also Postkansen. Ah, mirá, en serio. Al igual que Lena Philipson. Conducían los dos Lena también Postkansen. Conducía. Exacto. Mirá. Y hoy por hoy lo conduce... No sabía. Pernila... No, Lena... No, ¿cómo se llama? ¿Carola? No, Carola no. Bueno, se me fue. El que Perla escribe cuando... Esta mina tenía éxito en medio de los 80. Le pide a Per que le compone un gautema. Per le hace Sparta Gloss, que era Never Ending Love en sueco. Y la mina dijo, no me gusta el tema. Ok. No importa, déjalo, grabamos nosotros como Roxette y la rompemos. Y por eso el otro día cuando Per estuvo presentando el musical, le dice la mina esta, no me sale el nombre ahora, le dice, perdón, vos me escribiste Never Ending Love y yo lo rechacé. Jodeme, que le y, dijo. Y Per le dijo, sí, fuiste muy tonta. Sí, como diciendo... Mirá super bien y se rieron los dos como sí, diciendo, sí, obvio. Sí, claramente la cagué. Viste que hay gente que tiene visión. Bueno, ella no lo tuvo. Marie Fredriksson con Sister. Se me fue. Death on Barnou y la versión en inglés. Death on Barnou, sí. Pero no me sale la versión en inglés. Always the Last to Know. Ay, ¿por qué dije yo? Yo decía porque el estribillo. Sister. Okay. Malísimo. Ese estribillo no iban a llegar nunca a ningún lado. Por suerte, sí, Marie hizo de Zambarno. ¿Por qué escuchamos a los niños de Éxtasis? Porque a mí me encantan. Son como tres adolescentes que le encantan la música, hacen buena música, componen buena música, tocan instrumentos, viven los tres juntos. Porque cuando decidieron formar la banda se mudan los tres juntos porque querían que todo fluyera de esa manera, viviendo tres amigos, componiendo, haciendo 24/7 a donde queremos llegar. Y claramente lo están logrando porque no paran de agregar conciertos y no paran de crecer en sus oyentes en Spotify. Se puede decir que hoy por hoy están viviendo de la música. Mirá. Y eso es un golazo, pero digo, también hay que laburar. No es que se formaron en 2020 y hoy tienen el éxito. Ellos vienen como más de 10 años, muy de under, pero siempre viviendo juntos, componiendo, y todos los temas que sacan son súper, súper, súper gancheros. Así que nada, han lanzado un nuevo single, se llama Esto de la Música, así que lo vamos a escuchar. A mí me encantan y los quiero en entrevista también. Ya se los planteé. Me dijeron que sí, así pulgarcito, corazoncito. Pero bueno, tiene que haber un álbum, no puede ser un single suelto. Tiene que haber un nuevo álbum, tienen uno solo, todos los demás son singles sueltos. Así que nada, vamos con los niños de Éxtasis, que para mí lo tienen todo para petarla, como dicen ellos, para romperla. Así que vamos con Éxtasis haciendo Esto de la Música. Yo no quiero sufrir pa' poder escribir, ni perderte para aprender a quererte. Ni vértigos, ni duelos, ni cristales por el suelo, ni estar contigo echándote de menos. Yo no quiero el corazón acelerado, ni tirar piedras contra nuestro tejado. Expertos en mirar hacia otro lado, esperando un milagro. Puede que esté algo cansado de fingir que estoy bien y decir que nada de esto ha cambiado. Harto de llevar por dentro todo el caos que manejo a diario. Puede que esté algo cansado de decir que todo esto es solo una cuestión de tiempo. Hace demasiado ya que no estamos en nuestro mejor momento. Antes venías tú solita a visitarme, ahora me paso todos mis días buscándote.

nuevo sonido para vos. And when you looked at me, you saw the light, but now you turned away. Hallelujah. Boy, you give me everything, but it ain't enough. It can put a price on the human touch. I could be down, but you love me better. Abracadabra, amor, unana. Abracadabra, otra jugada. You got it. Bueno, momento de estrenos y lo que Zeta estaba esperando. Hola, sí. Para anda el micrófono. Sí, sí. Hola. The life of of a showgirl. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es Nico Quieto? A ver cómo va. ¿Cómo es Nico Quieto? The life of a showgirl. Ahí está. The life of ahí está. Hasta a mí me cuesta. The life of a showgirl. Ahí va. Tengo que hacer una pausita, porque si no te quedas off. Bueno, finalmente salió el duodécimo álbum de Taylor Swift. Era para la industria y para muchos seguidores. Para otra gente no. Un disco muy esperado. Y la convirtió nuevamente en foco mundial. En este caso, no solamente por la música, porque también estrenó el videoclip que muestra una estética visual. Con mucha producción. Se debe haber gastado muy buena tarasca ahí, porque la verdad. Pero la tiene, si no la gasta, es la línea rata. Hola. Es una producción, pero terrible lo que es el videoclip, cambio de vestuarios, imágenes, efectos. ¿Qué te pensás que va a guardar el puré en una bolsita Ziploc? Claro. Pero bueno, lo que hablábamos con vos, Zeta, yo pensé que iba a ser un poco más uptempo el álbum. Sigue siendo tranquilo. No, es un corchazo. Lo escuchamos en el auto. Me dijo, escuchá porque sabe que no la soporto y que hizo un viaje, no me acuerdo dónde me llevó. Todo el álbum de Taylor Swift, corchazo. Hay dos temas que medianamente me gustaron y que está bueno. Qué bueno, es el justamente el primer corte. Ahí tengo un mensaje, otra Lily Gillett, dice, arte esa canción, de la que vamos a pasar ahora. Una de las mejores del nuevo álbum, estoy obsesionada con esa canción porque me identifico mucho. Mira, ¿no es de Dimash esta Lily? No, otra Lily. Artes. Arte. Arte, como el taller Este Arte. Así es, saludos para la gente y los chicos todos. Súper, besos. Ya que está, todo está relacionado. La música une, como estaba diciendo Nélida recién ahí, sí. en el chat. Pulpo, vos tiraste perfume, pero de repente me pasó una cosa de perfume, o hay un espíritu cerca. Las dos cosas, ¿no? Pero bueno, no, las dos cosas, hablando, no, o espíritu o perfume. Hablando de repercusiones. O será Taylor que se está manifestando. La bruja. Es la primera vez. Agarro la izquierda por las dos. Es la primera vez que un artista domina totalmente el top 10 del Global 200 internacional. Las primeras 10 posiciones son solamente de Taylor. Mira, ¿y dónde sale ese ranking? Es el ranking global. ¿Pero quién lo da? Tanto Spotify como Billboard. Mira. Sí. Billboard por sobre todo. Mira. Sí. Así que le está yendo muy bien. Obviamente. Vi Reels que nada que ver con lo que él dice. Pero bueno, viste que Billboard domina y es supuestamente. Y bueno, ese es su país, ella no es de ahí, no es americana. Sí, es bueno, ahí vamos a ahondar en siempre lo que dijimos. La rubia y la morocha, Estados Unidos y la albanesa, que vamos a ir a verla el mes que viene. Sí, escuchame, ella es linda. Así que bueno, vamos no, ni la ubico, o sea que no le conozco ni la cara, Taylor. Creo que tengo como una negación. No sé ni quién es, vamos a tener una foto y no sé, la veo a la albanesa. Estuvo en el show de Jimmy Fallon hace anoche o antenoche, creo que fue. Mira. Con toda una tribuna ahí, bueno, Taylor se emocionaba de alguna manera porque hicieron track por track y la gente del público obviamente cantaban todas las canciones y dice, pero acaba de salir hace 10 horas y ya se las aprendieron y la gente cantaba desaforada. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a esta canción. ¿Qué será? Arte. ¿Qué será de la vida me de Ofelia? Escucha. No tiene me gusta el arte ahí para ponerlo. Me gusta el arte. Me gusta Taylor Swift. Se lo dedicamos a Lily, a ver, dale. Vamos, Pulpo, entonces con Ofelia. Me gusta el arte. eyes at you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Poco a poco me olvido de ti. Es natural, las cosas son así. Me equivoqué, buscaba un corazón hecho para mí. Tener el reloj. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Why so serious? Who cares who's watching us? I've played the game, I've felt the shame, I've had enough. Me, myself, and I don't need to justify a reason to be on the loose. No, not tonight. Watch me dance like a fool. There's a sky full of stars that I'm heading to. Take me up to a higher place. Continúa el separador. Me cuenta. Por partida, no doble, sino triple en este caso con el separador desde nuestro aniversario con Christopher Graxula. Christopher Graxula. Graxula. Graxula, nada más. Sí, ahora le hemos quitado el Christopher. Oriundo de Suecia. Es sueco. Vos le ves la cara y decís: ¿qué pasó? Okay. No, pobre, no. Debe tener alguna sí, raíz. Sí, viste como Darín. Sí. Que igual, ojos claros, impecable. Pero viste que Darín tiene. Impecable. Sí, no. Darín es libanés o de. No, paqui, de por ahí. De paquistaní. Pero okay. Bueno, los papás, él es netamente nacido en Suecia. Pero obviamente vos los veis, tiene rasgos. Le pones el. ¿Cómo se llama? La jiba esa acá y te lo detienen en un aeropuerto. No, porque barba, trigueñito. Bueno, hay mucho, nada, hay mucho, mucho sueco. Yo lo amo a Darín, por ejemplo, hace rato que no lo. No, bueno, no hace rato. Sacó Paint ahora con su versión. Sí, todavía no salió. Todavía no salió. No, nos ha pasado, no lo podemos poner al aire, pero va a salir ahora y lo vamos a tener en entrevista. El niño. Te manté bien, Christoph Jepson. Jepson. Es Christopher Graxula, devenido en Graxula. El otro es Christoph Jepson. Ahí va. Le podríamos decir que se saque el Christoph y quede Jepson. Como que me da Jefferson. da más artístico. Chris Jepson, pero no, se parece mucho a Chris Crawford. Claro, no, Jepson. The Jepson. The Jeff. The Jeps. The Chips. Bueno, escuchamos. Estamos escuchando al niño Grixula, sacado un nuevo álbum que se llama, como su nombre, Grixula. Para que la gente se le fije. Para que no le digamos Christopher. Le tenemos que llamar Grixula nada más. Tiene 7 canciones, me gustan todas. El tema este con el que abre el álbum, ahí pones un cassette y arranca el torbellino. Un cassette. Claro, porque mira, Pulpo, vuelve al estribillo, al tema este. Escuchen. A ver. Del principio. Tiene esa retrospectiva de. Claro. Ah, ok. Y es la. Ojo. No, sí, claro. Era de las alargaditas que traían un botón rojo. ¿O no, Pulpo? La Hitachi. Es ese. Exacto. Yo lo escucho y es ese. A mí no me pueden engañar. ¿Podría ser un Walkman? No. Es el alargadito con el botón rojo. En mi cabeza es ese. Ese era el típico reproductor de cassette. No llegaba, claro, a ser un grabador. Yo lo tenía, era color verde, todo verde o marrón. No me acuerdo que era alargadito. Se habría enredado cassette en eso. Era lo único que tenía. Que traía una manijita porque lo agarrabas como portátil. ¿Te acordás, Pulpo, ese? Sí, dice. ¿Vos te acordás también? Lo habrás tenido. Todos los teníamos. Había una época en que no abundaban. No es como ahora que tenés. Bueno, no sé si existen los mini componentes. Creo que la época más. Corta de un dispositivo fue la era de los Dixman. No. Sí, o del MP3. De los reproductores MP3. ¿Verdad, Silvana, con su MP3? No, creo que del Dixman. Esos que eran alargaditos. Sí. ¿Vos decís que Dixman duró menos? Creo que el Dixman. De hecho, yo lo tuve un mes. Estaba con vos en 9 de julio y Corrientes. Ay, se lo robaron. Me abrieron la mochila. Un mes me duró, lo habría usado 3 veces nomás. Bueno, pero no es que duró poco porque vos te lo robaron. Las dos cosas, diría el chavo. No. Para mí, Duke de Dixman. ¿Quién es Dixman? Dixman duró. Ok. Estamos sin dormir, sí, ¿entiendan? El Dixman. Habrá durado del... Y 2 horas el show, más o menos. No, escúchame. Está en este momento saliendo al escenario. ¿Quién? ¿Dimas? Claro. ¡Ah! No, escúchame. Me está hablando del Dimas. Dimas, va todo igual. Escúchame, pará. Dixman, del 90... Para mí que se popularizó a grandes rasgos del 94-95. No. ¿Cómo que no? Dixman... Dixman. No, teníamos reproductor de CD en el 95, pero Dixman todavía no, Z. ¿Cómo que no? Si a mí, señorita Cori, me regala mi primer Dixman año 2000. Para Room Service yo ya tenía Dixman. Ah, bueno, yo lo tenía en el 2000, entonces tuve 5 años de pobreza, porque yo en el 95 no lo tuve. Recién en el 2000 lo tuve. Bueno, no sé, vamos a después a googlear. Bueno, okay. Igual Google te va a decir, nació en 1979, ¿quién tenía 1979? La primer computadora que era toda una habitación en el 45. ¿Quién tenía una computadora en el 45? Bueno, los nazis. Sí, bueno, ellos tendrían todo. Sirvió de estrategia. Y los rusos también. Sí. Que por eso se pelean después. Habitaciones completas eran. Sí, ¿cómo ir de un tema al otro? Nosotros vamos de nazis a Dixman sin escalas. Pero bueno, el niño Grixula. Teníamos un saludito de Grixula para Good Karma cuando nos presentó su tema de Stronger. Lo sí, tenemos que haber traído. Dormimos. Lo no sé por qué hemos dormido. Bueno, ha lanzado un nuevo álbum que se llama Grixula. Búsquenlo, después lo vamos a colgar. Uno de los temas que a mí más me ha gustado se llama All 909. Así que a mí me encanta. Y digo no online. No se nota, Z. Pusiste en el separador 3 veces la misma canción. Bueno, pero porque me sigue gustando mucho más. Y dejaste de lado a Smith and Tell, que es nuestra cábala. No importa. Después tendremos a María. Cuando quizá podría estar, aunque sea María. Quizá voy a meter a María. Mira, vos en tus segmentos pones los artistas que quieras. ¿Sí? Ana María Orozco, ¿cómo era que se llamaba? ¿Quién es Ana María Orozco? Betty la Fea. ¿Cómo se llama? Y ella canta. Ana Sosa Cordero, ¿cómo se llama? María Sosa Cordero, ¿cómo es? Mira, María Sosa Cordero, vos en tus segmentos pones los artistas que vos querés. La tengo que encontrar a esa sí, mujer. Sí, le hacemos una entrevista. Y después, mira, ese día metemos Johnny Tedesco, no, porque Alon ya falleció. Johnny Tedesco es... Por Dios que iba a decirle vuelta a Johnny Alon. Sí, Johnny Tedesco. Por eso me adelanté. Yo traigo a Johnny Tedesco y vos traes a Ana Sosa Culia. Zeta. Cordero. No se puede, así estamos pulmo, no sin se puede. Estamos sin dormir, eso es problema. Bueno, está el mismo está día... pongamos un poquito en contexto, sí. Tenemos gente colgada ahí en el... Sí, salvo a las DIR, que ahora viene otro tema por ahí. Alguien que está ahí... nadie la va a conocer, pero bueno, ¿alguien tiene idea quién es Ana Sosa Cordero? No, obviamente. Googleen, después le contamos en el próximo segmento. Ahí está. Si alguien la googlea y sabe quién es, que lo ponga en el chat. Ahora, de Sosa Cordero, pasando por los nazis, no sé qué tenían que ver. Y volviendo. La primer computadora. Ah, sí, también. Y con los rusos. Con los, sí. Y... Sí, no, de ahí bueno. Salía todo el tema de los espías. Y sí, y que imagínate si tenían esa... para que volvemos a divagar. Pero digo, si tenían toda esa infraestructura en ese momento, imagínate lo que va a ser hoy. Sí. Por sí. Eso nos superan, no sé si nos superan, pero digo, que controlan después como de la todo. Como la utilidad era otra. Misma las radios, había programas que transmitían música y que las letras de las canciones en sí eran todas palabras claves. Las claro. Canciones que se pasaban en exacto, ese momento. Exacto, no se podían, no había, pero wow, era increíble. Volvamos al niño Grexula Pulpito, no sé si tiene foto de él en la tapa, después te lo googleás y me decís si parece sueco o parece hermano de Darín. No se olviden de buscar y googlear quién es Ana Sosa Cordero y nos cuentan en el chat. Por supuesto, vamos a ir con Christopher Grexula, su nuevo álbum que se llama como él y su tema All Night. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Hi, this is Pear. And this is Liliana. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around.

Mirá, editados. Chupate esa mandarina. Salió, acaba de salir el octavo álbum de estos chicos, 21 Pilots. Ellos tienen un fandom, hablando de fandom, fandom fuertes. Uh-huh. Sí, mucho, mucho fandom tienen estos chicos. No tan fuerte como los niños de Dimash. Sí, sí, sí. No, no tan... son, mueven, te mueven el sí, avispero. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, son, esa es la clase de fan que a mí me gusta. ¿Quién hay fanático mucho? Bueno, lo... Porque, por ejemplo, no, lo hablábamos porque hoy en el auto yo le decía, habíamos colgado unos. Está bien que en nuestro canal de YouTube el 80% es fanático de Rocks. Claro. Pero colgamos unos shorts de Dua Lipa y de Ava Max y realmente no habían funcionado. Sí funciona de Rasmus, claro, es como que está apuntado todo más para allá. Para allá. También había generado Shawn Mendes. Ah, él sí, él es el tercer video más visto en nuestro canal. Con Gracias a la Vida. Cuando vino acá y la cantó en para Argentina, cantó una canción argentina, Gracias a la Vida, chilenos. ¿Cachai, huevón? Que estuvo muy, muy bien. Estuvo sentida. Estuvo súper lindo. Opérate de los nervios. Pero bueno, octavo disco de la gente de 21 Pilot. Hoy los mencionábamos al principio cuando habíamos traído a Ryan Tedder. Ellos eran la segunda banda de la que yo hablaba en pandemia, que se habían animado a empezar a sacar música. Fueron de alguna manera los pioneros que dijeron, dentro de la habitación se puede. Se puede hacer muchas cosas dentro del estudio casero, que si no lo tenemos lo podemos armar. Comenzaron y la rompieron. La rompieron, fueron de las primeras canciones en ¿qué habrán roto dentro de ese estudio? Quizá muchos bafles. Quizás. Han hecho bueno, conexiones. Los chicos son de Estados Unidos, más precisamente de Ohio. Tienen disco nuevo, lo están presentando y vamos a escuchar. ¿Vos estás en Ohio? No, con me pareció que estabas medio en Ohio. No. Necesito ir al Savani Club nomás. ¿Qué es el Savani Club? Ah, a dormir. Qué boludo, es que tengo sueño. Escuchame, Ohio. Sí. 21 Pilots. ¿Qué son? Jovencitos, dijiste, son muy chicos y tienen muchos álbumes. Sí, por eso me llama la atención. ¿Pero son que muy, no llegan a los 30? Muy prolíferos, deben tener como. No, llegan a los 30. Mirá. Sí, sí, mirá. Sí. Pero para la industria, hoy María lo contó en la entrevista, María Smith Antel, dijo, grandes. Tiene 36, que ella es grande, sí. Y le piden montones de exigencias que, y la verdad que no. El tema de las exigencias, bueno, nos metemos en el sí, terreno sí, que no, siempre estamos sí. En lo mismo. Exacto. Y entra por soy el artista más mal gestionada de la historia, donde mi manager se va con mi marido. Sí, imagínate vale. Que estás presentando, que vas a sacar un single, lo presentás ante todo el mundo, ante los fans, poniendo tu cara y la empresa te dice, ¿sabes qué? No lo vamos a sacar hasta que no sea tendencia en TikTok. Nah, es una pelotudez. ¿Te sentís usado? Sí, lo hablábamos el otro día. ¿Habrá en algún momento una red que supere a TikTok? Sí, sí, obvio. ¿Saldrá en algún momento una red más mayor que TikTok? Donde después vos decís, tenés que tener tantos seguidores. Yo creo que en algún momento, anoten esto, va a haber una red que va a estar asociada como con algo directamente que sea como un WhatsApp y un TikTok todo en uno. Sí. Sí, vos decís. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo no termino de familiarizarme con TikTok. Soy un señor más mayor. Y para mí es lo mismo que Instagram. Bueno, yo estoy viendo tutoriales. Tiene un motor de edición que está muy bueno. Tiene un poco más de herramientas que lo que es Instagram. Ah, mira. Está apuntado a eso. Estoy inspeccionando un poco. Lo estoy utilizando para mi trabajo. Y bueno, dentro de todo vamos incursionando ahí. No lo sé. ¿Se acuerdan cuando salió Pichi Roxette? Sí. Que teníamos que subir con Walking On Air algo y taguear. No sabía ni cómo subir. Digo, no es tan fácil como en Instagram que vos lo armás, vas ahí, pim, pam, pum. Claro, la camarita y ahora qué tengo que apretar. No, un corchazo. Para mí TikTok es ¿qué tengo corchazo. Que votar? Claro, más o menos así estoy. Exacto. Pero bueno, ojalá lo hagan más amigable. Va, no sé, para lo agarra una criatura y te hacen dos segundos. Ya nacen sabiendo. Claro, nacen con TikTok los chicos. Claro, ¿entendés? Es como que el TikTok es un sentido más. Es el sonajero, ¿entendés? Es un sentido más. Yo abro TikTok y no entiendo nada. El pulpo lo maneja también. Sí, pero él tiene muchos tentáculos. Bueno, ahí señorita Corin quería pegar una factura que había que mandarle al RT. Y el mail no se la ponía como archivo adjunto, se la pegaba como en el medio del cuerpo del mail. Estuvo lidiando de, ajá, lo mando del mío, que a mí sí me quedaba. Y digo, no podemos ni mandar un mail, imagínate hacer un TikTok. Así estamos, así estamos. Ojalá salga una red para señores grandes como el BRICS. Vamos con los chicos de 21 Pilot y este estreno. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Let's make it now forever. I want to show it. sweet emotion. Se ha volado un bonito programa. Eso quería decir. Ya el nivel de cada. Se ha volado un muy bonito programa. Hemos hablado mucho. Así que nada, mi querido Brix, mi querido Pulpaco. Nada de esto. ¿Viste lo que veníamos pidiendo recién? A ver, ¿qué? Bueno, venimos a la velocidad de la luz. ¿A quién tenemos en pantalla compartida en este momento? Tenemos ahí la foto de Ana Sosa Cordero. No solamente la foto de ella, sino que estamos viendo que se parece mucho a Flavia Palmiero. Muy parecida, muy muy el look. Mira, lo vamos a hacer para clipbait. Ana Sosa Cordero, somos Good Karma Radio Show. Te queremos acá al aire. Te queremos entrevistar y saber todo. Para que nos cuente toda la previa de quién hizo famosa la ola verde. La ola realmente. Verde. La ola verde. Bueno, queremos a Ana Sosa Cordero acá. ¿La conseguiremos? Por supuesto, pero no lo dudo. Si pudimos tener a María de Smith & Tell y a Pergesle, vamos, y vamos a tener a Dimash. Vamos a por ella. ¿Por qué no vamos a tener a Ana Sosa Cordero? Ana Sosa, de acá, besos. Actriz y conductora, dice. Mira, actriz y conductora. Chupate esa mandarina. Así que se bueno. Ríe el pulpo. ¿Ves que, porque ves se que, ríe el pulpo y dice, ves que a ustedes van a conseguir a Ana Sosa Cordero? ¿Ves que realmente nada de esto sería posible sin los tentáculos del pulpo que ya? Exactamente. Y el pulpo quiere abrazar a Ana Sosa Cordero. Zeta, te ves un poquito extraño. Tenés la ¿qué me puso? Tenés la cara como. No. Te ves como. ¿Qué me puso? Ani, ¿sos vos, Ana? ¿Ya te conseguimos tan rápido, Ana? Ana Sosa Cordero. Soy Ana Sosa, gordo. Y producción, ¿cómo me veo? No, pero esa es la otra. No, esa es Marcela. Esa es producción. Qué linda que me veo. Ay. Bueno, escuchen, niños. Una genialidad nuestro pulpo. Sí, gracias, Pulpaco. Nada de esto saldría sin el señor Pulpo Damián Espadea. Gracias, Pulpo. Por supuesto, ahí estás. Ahí volvimos a la normalidad. Ambos dos. Después lo voy a ver bien. Imagínense mi nivel que no veo de acá la pantalla. Pero bueno, después lo veré. Por supuesto. Muchas gracias también a la persona que nos deja hacer todo esto que estamos haciendo, que es nuestra señora directora, la señora Claudia Daporta. Claudia María Sosa Daporta. nuestra queridísima asistente de producción, señorita Marin, que siempre nos trae el café más rico. Y a nuestra asistente de producción, que está recuperándose de su patita, queridísima Corina. Sí, por supuesto. Del otro lado de la conducción, mi amigo, el señor de las estrellas del norte, que le volvemos a agradecer al aire por la hermosa entrevista que tuvimos con la bella señorita María de Smith & Tell. Exactamente. Del otro lado, mi queridísimo y acorderado señor Sosazo. Señor Sosazo. Ok. Brix. Es difícil decir señor Sosazo. Mirá cuando le damos bienvenida a Good Karma Radio Show, Ana Sosa Cordero y todos sus sosazos. Y bailamos todos atrás. ¿Con cuál Susanos? Le ponemos. En ese momento, ella tenía el señor televisor. Bueno, ahora va a tener sus sosazos. Ok. Es buena. Guarda que es buena. Traemos a la señora del programa anterior que la pone. Ok, gente, recuerden que esto, aunque no lo crean, es un contenido de Guaidoncha Producciones. De Guaidoncha. Me encanta, no, me encanta este tema como para despedida. Es como sí. que yo lo escucho y ya me da. Sí, bueno, sí. Gente, nos encontramos en 7 días. ¿Quién sabe? ¿Con alguna entrevista? No sé. Sí. De Dimash a Sosa Cordero sin escalas. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Disfruten del show de Dimash el día de hoy. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, sean buenos, que todo lo que hagan para bien volverá multiplicado. Ahora sí, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Stay forever. Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.